La tarde comienza a caer. El viento sopla con mesura y mezcla los aromas del Valle de Jubel. Cierta atmósfera de mierda se apodera del espectro radioeléctrico. Prende tu radio. Estás escuchando La Poporrosita. Embárrate chido. Uno, dos, un, dos, tres. La Poporrosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jubel. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria. Así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala. Y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Poporrosita. Hola, hola, hola banda, pues ya estamos acá en esta segunda temporada de La Poporrosita con algunos problemas por ahí, empezando bien el año. Y bueno, pues como habrán notado, cambiamos de horario, ahora estamos los lunes de 8 a 10, por acá por la frecuencia libre. Estamos teniendo un poquito de problemas con el stream, así que pues hay que ser un poco pacientes y vamos a esperar un ratito a ver si funciona para que nos puedan escuchar las y los compañeros hasta allá, hasta la Ciudad de México, y estar sintonizados con la Radio Zapote, nuestro radio hermana de la radio hermana de la frecuencia libre. Yo soy la China y bienvenidas, bienvenidos a una noche más de Poporrosita, una temporada más. Y bueno, me complace mucho presentarles una compañera que nos está haciendo el favor de tenerla aquí con su presencia hermosísima. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas. Acá DJ Colors para todas las radioescuchas. Bienvenidas, buenas noches, gracias por invitarme. Así es. Y bueno, DJ Colors, pues estamos aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, desde la 99.1 FM, y nos pueden sintonizar por esa 99.1 FM, sino en caso de que haya stream, por el www.frecuencialibre.info. Y vamos a estar platicando un ratito con nuestra compañera Colors, que nos trae una propuesta súper chida acá en San Cristóbal. Por ahí a lo mejor la hemos visto en algunos cartelillos, y ahorita nos va a platicar un poquito de qué se trata su proyecto musical. ¿O cómo definirías tu proyecto completo? Proyecto musical, sí. ¿Sí? ¿Algo más? O sea, ¿agregar algo? Bueno, la idea surge de una inquietud que tenemos varias compañeras en este pueblito, y en cuanto a la música para ir a bailar en general, que sí echamos de menos lo que son voces de mujeres en la música, ¿no? Tanto delante del micro como detrás. Y bueno, pues para empezar a tomar un poquito de contacto con este mundillo, pues decidimos, con la poca tecnología que tenemos, pues empezar así a recopilar canciones hechas por y o cantadas por mujeres. Y en eso estamos aprendiendo siempre. Acabamos de empezar ahorita, pero voy a hablar, no están las otras dos compañeras. Ese es un proyecto que se llama Gabriel DJ, y entonces como mientras Gabrielas DJ somos tres son compañeras. ¿Tres Gabrielas? Somos tres Gabrielas. Tres Gabrielas. Pero pues mientras, como no siempre coincidimos las tres, pues ahí cada quien, desde su territorio donde se encuentre, pues intentamos no esperarnos, ¿no? Porque sí, como que le tenemos muchas ganas, y entonces cuando estamos por separados, pues en este caso yo, pues hago mis cosillas por ahí. Ah, qué chido. ¿Y de dónde son ustedes, Gabrielas DJs? Pues Gabrielas DJs somos una compañera de Chile, una compañera de Argentina, y yo misma, que soy de tierras catalanas. Ah, perfecto, o sea, creo que una multiplicidad de lugares. Ajá, de pero lugares. Es un proyecto de, está empezando a andar, ¿no? Es un proyecto que yo creo que cualquier compañera que tenga esta inquietud y que quiera y que se motive, pues... Ah, es un proyecto abierto a la colectividad. Pues es que es de las tan, mujeres. Tan reciente, y luego se han escapado algunas compañeras. Se está montando, ni siquiera hemos hablado así, ¿no? Esta es casi que mi visión o mi deseo de lo que fuera ese colectivo, lo que puede llegar a ser, ¿no? ¿Y cómo se juntaron estas ganas de hacer música o de poner música, de hacer pinchadiscos? Porque me parece que son más pinchadiscos que hagan música, ¿no? Sí tienen una propuesta de remixes o una propuesta de... O se dedican a pinchar música y a dar a conocer la música de otras compañeras exclusivamente hecha de mujeres para mujeres. Uh-huh. ¿O cómo estuvo eso? Más o menos eso fue lo que entendí. Uh-huh. Bueno, ahora te voy a hablar de como yo lo siento en lo personal. Es que mi inquietud es hacer música, es hacer beats, ¿no? Entonces, pero como no he tenido la suerte de poder disfrutar de una educación musical, es como mi tarea ahorita, ¿no? Mi tarea es primero conocer la música, ¿no? Aparte de dominar pues la tecnología que tengamos y aprender a hacer beats, pues lo primerito que me llegó fue la mesa de mezclas, entonces empezar con lo que uno tiene, ¿no? Entonces, para poder hacer beats primero tienes que conocer y de saber identificar los beats y conocer la música. Entonces creo que es una buena manera de empezar aprovechando las tecnologías que tenemos. Y de momento, pues sí, mezclar, aprender a mezclar chido, o sea, realmente dominar, saber identificar, saber cuadrar. Y pues bueno, evidentemente pues la música que escoges pinchar, ¿no? La música que escuches, que suene, qué música vas a poner para montar la party, ¿no? La selección de música es súper importante acá en San Cristóbal para Exacto. hacer la fiesta. Exacto. ¿Y qué, cuáles son los géneros más recurrentes que mezclan o que están ahorita allí en la proyectillo? ¿Qué son los géneros? Pues de momento vamos con lo que se pide principalmente en San, como que intentamos escuchar, saber lo que la gente quiere. Y ahí entre una y otra pues meterle lo que ya una considera, ¿no? Así como, abran sus oídos, güey. Y entonces, sí, cuando estamos las compañeras, cuando somos más de una, empezamos, depende del contexto, ¿no? Porque a veces vas después de una banda o a veces te toca abrir un evento o cerrar la party, depende de todas esas cosas. Pero la verdad es que suele pasar que es salsa y cumbia y luego ya un poco de reggaetón, perreo, neoperreo. Depende del momento, si se puede, pues dentro del hip hop, pues raperas que están haciendo muchas cosas chidas, ¿no? Pero la neta siempre hay que intentar que, para que no se te echen al cuello, poner sí. algo de cumbia. Porque sí. si la banda como que... Sí, de eso nos alimentamos de cumbia. Ah, sí. No, bueno, en las fiestas es muy recurrente la cumbia, sí, sí, es como que lo que prende más a la banda, pero pues sí, es como tú dices, hay que abrir un poquito uh-huh. nuestros oídos para poder escuchar nuevas propuestas. Y bueno, es una labor súper noble. Ay, gracias. Súper chida. Esa ardua labor de hacer bailar a la gente. Son momentos bonitos, momentos felices. Es importante, ¿no? Y el tema quizás no es... Porque la gente a veces se acerca y pregunta, oh, pero tú has puesto esta canción que también es de perreo y hasta abajo y no sé qué. Y es como, bueno, es que no estoy haciendo una sesión política, ¿no? Estoy intentando poner voces, principalmente voces de mujeres, porque yo estoy cansada a nivel auditivo de escuchar voces de hombres. Entonces, igual el mensaje que se reproducen en las canciones que ponemos, igual no son infinitamente mejores que los que escuchamos cantado por voces masculinas. Pero poco a poco, ¿no? A medida que... Pues que es una labor de investigación también, a ver qué morras están haciendo cosas chidas y que a nivel personal me gusten, que encuentre que tienen buen flow, que esté prendido y que la letra además sea súper guau, pues es un conjunto de factores que no siempre encuentras, ¿no? Entonces, sin ponernos banderas, es nomás, ok, vamos a ver qué voces femeninas hay por ahí que me hagan, pues si voy a poner perreo, pues que me hagan perrear y que no tengo que estar 100% de acuerdo con los mensajes que se dan, igual que a lo largo de la historia de las canciones, es lo mismo, ¿no? Desde las canciones de amor romántico, el rock, todos los géneros, tienen letras con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Entonces es como, bueno, zafarnos ya de esta plática, ¿no? De decir, no, es que el culo lo muevo cuando es políticamente correcto. Nel, güey, el culo lo movemos, pero bueno, lo vamos a mover. Entonces, no sé, pues en vez de moverlo con Maluma, pues lo movemos con Miss Nina, ¿no? Sí, y esas etiquetas que se tiene también como estigmatizada la música, ¿no? Como el perreo, súper estigmatizado porque el ritmo porque hace bailar así como el perreo, como tú lo dices. Pero sin embargo, como también lo mencionaste, las canciones que te llevan directo a la horca, así en tu baño, de amor romántico, llenas de mensajes pues también súper violentos. Y también pues misóginas y machistas, y igual de machistas que cualquier perreo. Lo que pasa es que unas son algunas son abiertamente machistas y otras son disfrazadas hipócritamente, pero viene siendo la misma onda, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues sí, está interesante el proyecto, está interesante lo que están haciendo. Un saludo para las otras dos Gabrielas. Saludo, compañeras. Y bueno, vamos a mandar saludos a pesar de que no estamos en el stream, pero seguramente mañana estaremos reproduciendo este programa en las diferentes redes sociales que tenemos. Así que pues vamos a aprovechar para mandar saludos al Laboratorio Popular de Medios Libres, a las compañeras de La Teta Informativa, a Noticias de Abajo, a todos las y los colectivos que existen aquí en San Cristóbal de las Casas, que se dedican a los medios libres de comunicación, autónomos, autogestivos o como se llamen, pues que hacen una chambota, ¿no? Y bueno, pues obviamente a la Frecuencia Libre, y pues por ahí hay algunos saludillos personales. Es hora de que te escuchen ahora. De mandar saludos. Le mandamos saludos a la Nidia. Nidia, te queremos. Te queremos. Ojalá nos estés escuchando y no hayas apagado tu radio. A la Nidia. Y por ahí le mandamos mensajes, pues también a la Mayito. Y le mandamos mensajes a Raúl Trujillo, que iba a estar muy pendiente desde el Distrito Federal. Sin embargo, pues ahora no. No tenemos el stream. Y pues a la Susana Esotérica, pues a toda la banda que nos dijo que iban a estar pendientes de la segunda temporada de este programa, pues muchas gracias por compartir y por hacer posible que esta segunda temporada pues esté en sus oídos, porque hay mucha mierda que aventar, ¿o qué no? Mucha caquita, mucha caquita. Mucha poporrosita. Entonces bueno, ¿nos compartes algo de lo que mezclas? ¿Empezamos o...? ¿Empecemos? ¿Sí? Empezamos, pues. Empecemos. Empecemos, pues. Vamos a empezar poniendo un poquito algunas compañeras, algunas raperas que tienen cosas interesantes que decir. Y de otros territorios también, que no solo el mexicano. Vamos a ver qué suena. Así es, bueno, pues los dejamos con las tornamesas llenas de colors.

juntamos todos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo me pongo el Gucci y empiezo a confiar. Salgo pa' la calle, pico a la María. Me llamo y lo prendo. Se ponen mis pintas, lo mueven y les vuelven loco. Se agachan, se tocan el toto. Yo me pongo el Gucci y empiezo a confiar. Pues ya estamos de regreso en este segundo bloque de cosillas que tenemos que platicar aquí en este programa La Popó Rosita. Estás escuchando la frecuencia libre 99.1 FM y seguimos con nuestra invitada esta noche. Acabamos de escuchar su DJ set de Colors y pues está súper chido, ¿no? Así que súper movido. Movieron sus piecillos por ahí, jovencillas. Ah. Calentamiento, calentamiento. Calentamiento, apenas empieza esto ya. Y es. Y apenas recién es lunes. ¿Qué fue lo que escuchamos? Música. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Rap My Hijab, que es una canción de unas compañeras que. Lo que ellas cuentan en la canción, reivindican su derecho a llevar el hijab, que es este, el velo que cubre el cabello. Entonces, está chida la rola, ¿no? Porque empieza así como lo que la gente le pregunta, ¿no? Así que, ¿y cómo se ve tu cabello? ¿Y no te aprietas a madre? Y seguro que está bien lindo tu cabello. Y ya, eso es un signo de opresión, tal. Y la banda, bueno, como te guste o no te guste, yo voy a seguir amarrándome el hijab, ¿no? Sí. Eso sí es algo como un poco raro, ¿no? De este lado como del mundo sí lo vemos como raro el hecho de que o sea, no sé, bueno, las chicas tienen unos cabellos increíbles por la calle y así como que políticamente que elijan por elección taparse el cabello y la mitad, bueno, en algunas partes pues prácticamente todo el rostro, ¿no? Claro. Sí, pero en lugares como mi tierra, por ahí y por Francia también, pues sí, sobre todo en las escuelas es un temazo, ¿no? Es un temazo porque las escuelas son espacios laicos en teoría, entonces como que cualquier símbolo que ellos consideren, que ellos interpreten como un símbolo religioso, pues no está permitido, ¿no? Entonces las chavas pues reivindican su derecho a que, bueno, para ellas es un símbolo identitario, ¿no? Va más allá del pensamiento sesgado que puede tener el occidental tal cual, ¿no? De mujer oprimida porque llevas un velo. Bueno, pregúntale a la mujer, que la mujer decida si ella lo percibe como algo prohibitivo para su ser o si es una seña de identidad. O sea, como que la gente, como el pensamiento colonial, ¿no? También como... Sí, porque finalmente también hay otras formas de opresión, ¿no? Acá de este lado, pues también tenemos unas formas de opresión igual, o sea, más, o sea, no sé si más o mejor, pero pues cada territorio tiene su manera particular de oprimirnos, de oprimirnos a las mujeres. Sí, entonces al final es la individua, la sujeta política, la sujeta activa, la que tiene que decir, pues esto sí, decidir, esto no, esto lo reivindico y esto te lo tragas, ¿no? Pues sí, claro. Esa fue la primera que pusimos. Luego hemos puesto a Rebecca Lane, la reina del caos. La reina del caos. Y bueno, ya solo el título, pues, a mí me mueve mucho por dentro, ¿no? Entonces, pues ahí está su mensaje desde Guatemala. Y la queremos mucho en México. Entonces, sí, a ver sí, si la linda. Vemos pronto. Y luego hemos puesto a Bad Yal, que es una chica que hace trap. Y... bueno, a mí lo personal me gusta igual toda la banda que se hace luego con el YouTube. Riquilla, ¿no? Le va cayendo el bling bling y va haciendo otras cosas, ¿no? Pero sobre todo su... ¿no? Yo como que me quedo de los artistas con lo que me gusta y eso es lo que pongo, ¿no? No espero que la carrera de un artista justifique todo el tiempo esa elección, ¿no? Es como, bueno, pues... De esta, agarro estas que me gustan. Y es una morra que la verdad tiene, en los principios pues me gustaba mucho porque también cantaba en catalán, ¿no? Y a veces pues sí lo alterna en sus canciones y habla, su contexto es muy parecido, o sea, conozco perfectamente el contexto del que sale porque es en el mismo que me crié yo. Y por una cuestión así como de añoranza y de ver gente joven de mi tierra que está haciendo lo que ella quiere, más allá de que me guste todo, ¿no? Pues hacerse un hueco en ese mundo, pues también pues lo valoro mucho, ¿no? Y entonces pues pongo tiene bastantes rolas que me laten y pues ahí las pongo para que se conozca. Mira. Y finalizaste. ¿Cuántas rolas nos pusiste? Cuatro, ¿no? ¿Cuatro? Sí, cuatro, cinco. No, les puse tres, creo. ¿Tres? No sé. A ver. Ah, no, no. Puse. No sé cómo pusiste. Creo que sí pusiste un setcito como de cuatro rolitas. ¿Y cómo ha sido rascarla la chamba de DJ, de pinchadiscos acá en San Cristóbal? ¿Es fácil? ¿Hay espacios que sí se les abre a las morras pues, por ser estos... No sé, como que acá hay mucho turismo, ¿no? Entonces no solamente están buscando que asistan morras, ¿no? Sino como que también quieren que asistan morros. De repente no les gusta lo que pones, de repente no están de acuerdo con... Pues... No sé cómo ha sido irte abriendo estos espacios, bueno, entre ustedes, ¿cómo ha sido la charla con los lugares en donde pueden poner acá? Pues la verdad es de que hacemos fiestas en casa de banda o en lugares de... seguros para nosotras, de confianza, pues siempre está la compu ahí y uno acaba poniendo, ¿no? Entonces todo el mundo animando y siempre sale, pues ven acá, pues ven allá, y empezando con los círculos más de confianza ahí con las compañeras, con las lesbianas y con otras parties así más cerraditas. Y luego también, pues luego los compañeros del Paliacate, pues también ahí fuimos con, aprovecho para saludar a Astrid, y ella nos invitó a poner música después de su encuentro de melómanas, que es un encuentro de salsa en el que ella pone canciones y lee algunos fragmentos de las canciones explicando su significado. Y recomiendo a todos cuando haya encuentro de melómanas de salsa con Astrid que acudan. Entonces ella nos invitó ahí en el Paliacate y pues ahí estuvimos poniendo también el set de salsa, cumbia y perreo y pues les latió y nos volvieron a invitar, pero como no estaban las chicas, pues ya fui yo. Y se quedaron contentos también. Ah, qué chido. Entonces, como que sí encuentro, o sea, como todo, ¿no? Yo lo estoy haciendo por una inquietud personal, no por qué caché voy a tener, güey, estoy empezando, ¿no? Siempre hay problemas técnicos, siempre pasan cosas. Siempre. Sabemos. Sí. Entonces como al final somos pues la banda, ¿no? Entonces sí que está chido que te permitan el espacio para que evoluciones, ¿no? Y eso sí lo siento, entonces voy bien tranquila y hay pedos, pero lo solucionamos y al final siempre acaba sonando chido. Entonces, con el respecto de los espacios, la verdad, muy bien. Sí, que, sí creo que en San Cristóbal es, sí hay lugares, ¿no?, que te van a invitar. Y por otro lado, pues con el tema del contenido, pues como dije, es bastante difícil salirse de lo que es la cumbia, sobre todo. O sea, tú les puedes estar poniendo música que no entra dentro de la cumbia, pero que neta está prendida y la banda no más, si no es cumbia, como que parece que cierran los oídos y dejan de bailar. Pero bueno, ¿cuándo vamos a bailar? Y yo, bueno, quizás pudieras estar bailando desde hace 20 minutos dándolo todo y no haz que no quieres, ¿no? Pero entonces yo también estoy aprendiendo a recordar la cantidad de veces que he ido al DJ y a pedirle rolas así pesada. Entonces ya mi compañera me dice, ya pues todo el mundo hemos ido, ¿no? Entonces escuchar y también pues darle lo que quieren y más bien saber tú el momento en el que les puede hacer cosa, ¿no? Que les va a entrar otra cosa. Entonces pues yo la neta, más que como algo, como un obstáculo insalvable, pienso que es que yo misma tengo que generar otras habilidades, seguir con la búsqueda, aprender y ahí para poder colárselas chido y para que poco a poco, pues entre todas, pues vayamos abriendo nuestros oídos a otras cosas, ¿no? Y a mí eso me obliga también a no quedarme pegada con las rolas que a mí me gustan, con lo que yo quiero poner, ¿no? Es como, y salir de yo quiero poner esto, por eso estoy poniendo música, no, porque es todo el rato es un diálogo, ¿no?, entre la gente que quiere bailar, que quiere escuchar música distinta y tú que estás ahí, ¿no? Entonces como que lograr este equilibrio es muy difícil, no es tan fácil ser DJ, no. Pero ahí vamos aprendiendo y la verdad yo me lo paso super. Lágrimas de DJ. Ah. Sí, sin Yolanda Mari Carmen, dicen en mi rancho. Muy comunes. No, pero pues sí, es un poco complicado, es complejo. Yo también he puesto música en algunos sitios y sí, sí es complejo porque pues sí terminas pues un poco harto y cansada, uh-huh. Cansada, ¿no? Uh-huh. Cansada de este rollo, pero pues acá es el pueblo que está, o sea, hay turismo, uh-huh. La gente viene a divertirse, mucha gente sí viene por alguna otra cosa política, que por allí el pueblo pues tiene esta peculiaridad, ¿no? Uh-huh. De, ya lo dijo el Moy, el Zapatur y esta onda, pero sí vienen también a quererse divertir y pues me imagino que no es tan fácil ir encontrando, aquí sí, pero de dónde vienen, de sus geografías, lugares en donde les pinchen cumbia, uh-huh. Entonces pues sí, también. Hay que darles cumbia. Hay que darles cumbia. Y que quede claro, me gusta la cumbia, pero es la cuestión del todo el tiempo, todo el rato. Y claro, pues las cumbias, hay los hits, ¿no? Que al final es todo el mundo te pide los hits. Entonces claro. Está entre, bueno, te doy un hit de cumbia y ahora te pongo, no sé, una cumbia más ritmo afrocubano, con mucho tambor, que si no has escuchado nunca, pues puedes decir, ¿qué es esto? Pero si te metes ahí, es como mucho mejor que un sentimiento o algo así de Los Ángeles Azules. O sea, como que dentro del género hay mucho también. Entonces, pues ahí está la tarea, ¿no? Muchísimo. ¿Quieres cumbia? Ok, ahí te va la cumbia. Te pongo un temazo, pero ahora escúchate este. Ahí de cumbia tenemos muchísimos géneros también. Ajá. Un sinfín de géneros ahí en donde podemos estarle rascando de un lado y del otro. Eso para es. Poder tener un poco de variedad dentro de lo mismo. Eso. ¿Qué te parece si vamos con una segunda sección de musiquita? Muy bien. Para iniciar con un buen ritmo este lunes de Popó Rosita, de 8 a 10 de la noche por la frecuencia libre, www.frecuencialibre.info, 99.1 FM. Celulítica, la Pili. Yo sé que te gusta la percusión. Grasoso. Lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría.

es culpa de ese vato que por ti no da ni un peso. Ay, amiga, ya no sufras, tú mereces más que eso. Que lo vieron por ahí paseando con la vecina. Ya con eso se encendieron tus instintos de asesina. Daré un consejo, toma nota y hazme caso. Si escuchas algo de esto, te topaste un pendejazo. No busco nada serio, amiga, date cuenta. Me da miedo el compromiso, amiga, date cuenta. Me quedé sin batería, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que ese vato vale verga. Amiga, amiga, date cuenta. Contándote sus problemas quiere toda tu atención, pero abres tú la boca y voltea a otra dirección. Que te dice todos los días, hola amor de mi vida, pero ya no más ve chichis y gotea su saliva. Que ya llegue el día que te acerques a su oreja despacito y que le digas, ya se acabó tu pendeja. No busco nada serio, amiga, date cuenta. Me da miedo el compromiso, amiga, date cuenta. Me quedé sin batería, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que ese vato vale verga. Amiga, amiga, date cuenta. Date cuenta. Este bloquecitos chascosillas por ahí que escuchamos, bien interesantes. ¿Qué escuchamos en este bloque de musiquita? En este bloque escuchamos a La Pili con su canción Muslona. Muslona. Que toca ahí con sus muslos haciendo la primera percusión, que está bien chida. Y pues eso, ¿no? Como ella dice, es que ¿de dónde están los muslos que hablan y tiran pa'lante, no? Como que pues ahí la gente que con su gordofobia, ¿no? Y ahí pues está bien, este, me encanta su música, la verdad tiene un super flow. De hecho se dieron, son dos personas y se dieron a conocer como en uno de estos programas del territorio español que hay en todo el mundo también, del rollo Factor X o El Talento Que Tienes o Tú Sí Que Vales o algo de esto. Hicieron una canción que se llama Cómeme el Donut, que salían, el donut es una dona, ¿no? Sí. Entonces salían así disfrazados de dona. Y el jurado ahí, ¿no? Se quedó bien sacado de onda, pero tuvo en YouTube, ya se volvió viral. Y ahora están haciendo cositas interesantes. Entonces hay un par de rolitas de ella que sí me gustan un chingo y ahí las ponemos. Chido. Luego escuchamos también a Miss Nina con su rico, rico, rico bam bam, que va súper prendida esa rola. Y nada, también es una morra que ella dice, ¿no? Quien quiera escuchar profundidad, que escuche a Adele. Aquí es, nosotros hacemos música para bailar, para pasarla bien. Entonces también me parece súper lícito. Luego hemos escuchado a Tomasa del Real, que es una chilena que adoro. Y barre el piso con el pelo, ¿no? Entonces es una canción que... Me gustan mucho las canciones que de una manera así, en una frase, te plantan una imagen súper completa, que es que yo me acuerdo, ¿no?, de estar cuando estás así en toda la party con las rolas que te gustan, preciso, ¿no? Barrer el piso con el pelo es agacharte y dar vuelta a la cabeza y tirar lejos el abrigo y talo todo, ¿no? Y eso, me encanta que las canciones presenten este cuadro y y que la performemos ahí en la pista. Sí, cada una tiene su por ahí su postura súper chida, ¿no? Así como sí. bien clara, así bien puestas. Eso. Y por último hemos puesto a los compañeros de Sailor Fag con su Amiga Date Cuenta, que es, no sé, no hacen falta palabras, es un temazo. Es un temazo el contenido, es un temazo el flow, es un temazo todo, ¿no? Y sobre todo presenta una situación que todas nos hemos encontrado de tenerle que decirle a una compa, oye, esta persona es una mierda, güey, no te conviene. Y nuestra amiga o amiga, y ah, pero yo lo amo, yo le quiero. Nos damos cuenta, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta. Y no nos damos cuenta, a pesar de la rola. A pesar de la rola, Amiga Date Cuenta. ¿Cuántas sí. veces hemos estado de ese lado de Amiga Date Cuenta? O sea, eso. ¿Cuántas veces? No sé, bueno, me representa de un lado y del otro, ¿no? Porque uh-huh. también es como que es un proceso. Poco a Exacto. poquito lo estamos haciendo, tratando de lograrlo y llevarlo a cabo. Pero pues, uh-huh. sí, es un proceso igual, o sea, lo de la gordofobia, lo que tú dices, aceptar nuestras cuerpas. Exacto. Aceptarnos tal y como somos. Uh-huh. Y pues sí, estuvo súper chido. Este set estuvo muy movido. El lunes apenas comienza y ya estamos perreando. Eso. Por todas partes. Porque nos gusta perrear, ¿por qué no admitirlo? Sí nos gusta. Sí, sí nos gusta. Sí, sí nos gusta. Mueve. Sí nos mueve. Sí nos mueve. Y bueno, les recuerdo nuevamente que nos pueden escuchar por www.frecuencialibre.info. Y en la sintonía 99.1 de el FM, y ahí estamos. Y también nos pueden escribir al Facebook de La Poporrosita, si quieren pedir una rolita, alguna sugerencia, algún tema que les interese que se reproduzca, pase en este espacio, pues ahí está la invitación a todas y a todos para que pues a través de estos micrófonos podamos dar un poquito de voz. ¿Y qué más nos cuentas, Colors? Estoy viendo a ver qué les voy a hacer escuchar al ratito. ¿Cuántas veces más quieres que ponga música, amiga? Ah, sí, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. No, pues eres la invitada de esta noche, es tu DIT. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí, desde este espacio, pues... Va, pues les voy a hacer una muestra, vamos a cambiar de género. Y después cambiaremos otra vez, y si quieres más, luego cambiaremos otra vez, y así. Entonces no esperen que haya una super continuidad en el set, ¿no? Es como muestras. Está chido porque así muestras también como lo que puedes, la diversidad de géneros que puedes mezclar uh-huh. y que traes también en tu selección de música, ¿no? ¿Y tus otras compañeras tocan algo similar hacia lo que tú estás tocando? ¿O tienen un DJ set diferente, un playlist diferente? Las compañeras tienen más salsa. Yo reconozco que solo tengo alguna salsa choque. Y ellas tienen más salsa. Y la verdad, pues como son géneros que no domino, tampoco quiero arriesgarme a decirte lo que ellas ponen y luego me vayan a decir, no, amiga. Pero sí se han juntado así. Nos hemos juntado. ¿Las tres? Las tres han tocado una, así. Una vez. Luego he estado como dos, tres veces. Y luego yo sola he estado también como dos, tres veces. Entonces cuando estamos dos, ponemos salsa, cumbia y perreo y neo perreo como el que acaban de escuchar ahorita. Y yo intento siempre poner algunas raperas chidas. Aunque ya ves que a veces hacen duetos y hacen cumbia, raperas. Sí, sí. Sí. Entonces, intentar buscar esos solitos que hay por ahí, ¿no? Que se mezclen los géneros. Va, entonces, ¿con qué nos vamos a aventar en este tercer bloque de musiquita? Voy a poner algo más de raperillas, de raperazas. Va, va, va. Algo rapero, algo con flow rapero, hip hopero. Pues sí, saludos a todas y a todos los que nos estén escuchando. Y vámonos con el tercer set de Colors. Y regresamos. Who's back? Hi. But you never left. Yes, I did. I rose from the dead. Whoa. bars and some punchlines that'll go over your head. Turn back, I'm a portion ahead. I'm your worst nightmare, stood over your bed. So them girl try corn me, but I smell defeat like a friend. Wow, she's sick and she's bad. She sings and she raps, she shit and she's whack. They talk all that chat, but when they see me, don't speak none of that. Cause nobody bad like me. I'm fucking higher than a block of flats in Battersea. Whoa. And I'm with my team. Squally, where you at, my J? I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? Squad. I'm rolling 10, yeah, up on that squad. That's what? Squad. I'm only 10 girl up in that squad. Fucking with my squad? I think not. Me and my bitches, we roll deep. And we always got green, so we pretty much peas in a pod. I was at the scene, had to flee from the cops. I go inside with no keys for the locks. Excuse me, madam, how did you get on the premises? Well, I came to kill off my nemesis, so I used my juju when I came up in the crevices. And bitches say they're bad, but I'm from where the fucking devil is. So if they get me mad, we're in the yard, disturbing residents. And we leave out the yard, up in the car, it's called the evidence. Nobody bad like us. Nobody bad like us. But really, we don't want no fuck. Someone roll them blunt so we can turn shit up. Squally, let me see you brush your guns. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? I'm only that like squaddy. Came true with the clan, came true with the posse. I came with Mary Jane, some came in it with Molly. Nuff girl in it, that's the way you roll, squaddy. Nuff girl in it, that's the way you roll out. If the line's good, you have to get your phone out. Bare skin teeth when we pose for the photo. Some girl are braided, some girl are in cornrows. But still, one dread if we have to. The heart is still like a statue. Been on my grind like my back tooth, yeah. Take out the time, but I fight zoots. Step on the gas, take the back rooms. Why? Cause if my bitches need me there, well, I'm coming. And if I ain't got the witch, I'm running. I do it for him, it ain't nothing. Squad, hey, let me see you brush your something. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. I'm rolling 10 gear up in that squad. That's what? That squad. Yeah, up in that squad. That's wild. That's squaddy. That's the clan. That's the posse. That's them. That's moi. I'm living with the devil, it's a deal I make. I'm living with the devil, it's a deal I make. I told him he could stay here until he got paid. I told him he could stay here until he got paid. He asked me, am I hungry with my own money? He asked me, am I hungry with my own money? I slapped the taste out his mouth with a couple of hunts. I slapped the taste out his mouth with a couple of hunts. Jesus said, don't do it. I didn't listen, now I'm doing it. Tired of niggas wasting my time. Chasing dreams on my dime. Like, tell me you ain't got no job. Always talking about how you a star. Patience running out won't last. About to blow, niggas better run fast. I'm living with the devil, it's a deal I make. I'm living with the devil, it's a deal I make. I told him he could stay here until he got paid. I told him he could stay here until he got paid. He asked me, am I hungry with my own money? He asked me, am I hungry with my own money? I slapped the taste out his mouth with a couple of hunts. I slapped the taste out his mouth with a couple of hunts. How you wanna car but can't buy food? Then walking through the door with new tattoos. Mike Singletary, can't do it. Can't win with him, won't do it. Telling everybody you pay rent. Dumb, excuse my French. Talking about you got a session with Diddy. Take that. You gotta be kidding. I'm living with the devil, it's a deal I make. I'm living with the devil, it's a deal I make. I told him he could stay here until he got paid. I told him he could stay here until he got paid. He asked me, am I hungry with my own money? He asked me, am I hungry with my own money? I slapped the taste out his mouth with a couple of hunts. I slapped the taste out his mouth with a couple of hunts. I'm living with the devil, it's a deal I make. I'm living with the devil, it's a deal I make. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game, read the signal. Cover me, cause I'm changing, light a handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Chest when I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight, don't go screaming if I blow you with a bang. Going bitch, I'll see for a million, accelerating fast. I could do this in a second, looking in the rear. Swaggin', goin' swell, leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Kitty, manicured the claw, silly, never been a drawer. When the purr, ready when the pour. Cause a stir when she on the floor. Giving in the oar, champagne always on the pour. Some happy, others can applaud. Bum bitches, mermaid coming on the shore. Take the prince crown and a coin. Shut it down and the bitches gone. Another round of zone, peri yawn. Downtown, dip into the song. See everyone on my head when it's worn. South, get the critics in the mall. Physically, shorty is a bomb. Whether blue weave or the blonde. All them on my lawn, spake the bank in the boom. See, I used to think I was fierce cause I was in all the houses. I won trophies. I used to munch trade for dollars too. But see, I'm fiercer now. Cause I got a job, I got an education, and I got somebody waiting at home for me, goddammit. Now, one queen asked me the other day, was it? She told me, Mister, you think you're fierce? I said, of course. She said all queens think they're fierce. That's a mistake, all queens and me. Bone appetit on my feet for the eyes. The reason why I'm in luxury design. So chic, so ahead of time. Cunt queen, princess of the prize. Witness the baddest bitch alive. Reporting from the belly of the night. Gorgeous, cause the world is mine. A girl with a twirl in the rhyme. Diamonds and a pearl on the shine. Welcome to a house in the sky. Work me the house. Cause you pay $10 to get in the ball. You work me the house. Work me the house. Work me the house. Cause you pay $10 to get in the ball. You the house. The house. Work me the house. Cause you pay $10 to get in the ball. You work me the house. Work me the house. Work me the house. Cause you pay $10 to get in the ball. You mop clip the house. The house, the house, the house, the house, the house. Work me, goddammit. Work me, goddammit. Back at it again, my only bad habit, my addiction to win. She only mad, edited it better than the friends. You better have cheddar to attend. Wayne got one leather on the trim. Get together with the slim mermaid who came on a swim. Way to the gents. Do my tips in the spin. Turn trick for the fucking ends. You turn dick for the fucking gym. You a bum bitch to the end. Come again, come again. You're running with the wrong sip, rum to the gin. Baby, work it out like felons in a gym. Hey, fella for fella, I'm better than the 10. 11 in the gin, about 12 in the skin. Young mademoiselle, with Prada. I'm giving them hell, you bitches getting nada. Hey, yo. Look like I'm going for a swim. Dunked on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench. While I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. But gang gang got the hammer and the wrench. I pull up in that quarter milli off the lot. Oh, now she tryna be friends like I forgot. Show off my diamonds like I'm signed by the rock. Ain't pushing out his baby's telly by the rock. Ayo, I been on, bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean, I been storm, X-Men been formed. He keep on dialing Nicki like the Prince song. I been on, bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Ayo, I been north, Lara been Croft. Play say Chang Lee, drop the bins off. Oh, I get it. They painted me out to be the bad guy. Well, it's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me. I went and copped the chopsticks. Put it in my bun just to pop shit. I'm always in the top shit. Box seats, bitch, fuck the gossip. How many of them could've did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Bitch, it's King Kong, yes, it's King Kong. Bitch, it's King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, sights on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. Bitch, it's King Kong, yes, I'm King Kong. This is King Kong? Yes, Miss King Kong. In my kingdom, with my Timbs on. How many championships? What? 6 rings on. They need rappers like me. They need rappers like me. So they can get on their fucking keyboards and make me the bad guy, Chung Lee. Ayo, I been on. Bitch, you been con. Bentley tints on. Fendi prints on. I mean, I been storm. X-Men been storm. Better get ready. Come to rock steady. Yeah. You got to do this new dance. Hope you are ready. You got to do it just like. Pues ya estamos de regreso otra vez aquí en las cabinas de la frecuencia libre. Aquí está una compañera que se dedica a poner música, tiene un colectivo llamado Las Gabrielas. Y ella en específico se hace llamar Colors. Y la tenemos esta noche con su DJ set de reggaetón, nos ha puesto hip hop. ¿Qué otro género nos has puesto? Reggaetón, hip hop, ¿no? Me parece. ¿Alguna cumbia escondida también? Alguna entrecumbia por ahí en el set. Y neoperreo. Neoperreo, es importante decirlo. Y esta que nos pusiste, ¿qué fue? Platinos. Ahorita les puse un text, DJ set. Empezando por Nadia Rose, que es una compañera de los Estados Unidos de Norteamérica y que reivindica un poquito el hecho de salir con su escuadrón, ¿no? A las calles y tomar las calles. Siendo joven, siendo negra, siendo de barrio y con toda su panda, ¿no? De compañeras de lucha ahí en las calles. Después continuamos con Lake Kelly 47. Con su Alliance Team, que es, tiene, o sea, esta mujer y todo su equipo tienen algo que me mueve mucho, que es estos bajos así tan reverberantes y tan omnipresentes que te llaman desde el corazón, ¿verdad? Y tiene un flow así medio oscuro, bien chido, bien chido. Y Sion está hablando, pues, de cómo a veces ciertas amistades que no sabemos leer bien, pues les tiendes la mano y te agarran todo el brazo, ¿no? Y encima van hablando basura por la calle, ¿no? Luego continuamos con MIA, Missing in Action, que es una gran, gran, gran artista ya conocida por toda la banda. ¿Se retiró MIA? ¿Se retiró? No sé, como que... Ay, ahí, espero que solo sea un break. Y pues pusimos las rolas míticas de ella, ¿no? Que es la que tiene reivindicando el derecho de las mujeres en Arabia Saudita a poder conducir, disculpen. Luego continuamos con Azealia Banks, que es también estadounidense. con su canción Fierce, que me gusta mucho porque tiene mucho del flow electrónico que nos gusta por ahí el otro lado del charco y al que yo personalmente estoy muy acostumbrada y me gusta mucho. Y ahí terminamos con Nicki Minaj, terminamos con una rola súper chida que tiene Chun-Li. No soy súper fan de Nicki Minaj, pero cuando escuché esta rola realmente sí me súper prendió, ¿no? Y se llama Chun-Li, como esta guerrera del... ¿Cómo se llamaba ese? Street Fighter. Street Fighter, exacto. De ya las que somos así más old school, nos acordamos bien. Claro, claro, de la maquinita. Y en esa rola, pues se empodera la tipa y dice que es la fucking King Kong, ¿no? Entonces, nada, me gusta mucho. No quiere ser la Chun-Li, quiere ser la King Kong. Ajá, exacto. Era que Chun-Li también tenía lo suyo, ¿eh? Sí. En lo personal. No, está súper chido, o sea, como que sí, sí está aprendido y todo el tiempo nos has tenido bailando, por lo menos a mí por ahí, moviéndome de ahí para allá en la cabina. Sí, no, es la intención, es la intención. Ah, sí, sí, sí, está súper, súper, súper chido. Y platícanos los próximos eventos que tendrán, dónde se van a presentar, dónde podemos encontrarles. De momento no hay nada programado a la vista, hemos tenido una temporada desde octubre hasta la fecha, hemos tenido así bastantes eventos y ahorita como que yo creo que es un momento de inicio de año, de saturación de parties y vamos a ver con qué evolucionamos. Lo primero que hay que evolucionar es con nuestra tecnología, que está medio choquilla, pero afortunadamente pues San Cristóbal es un lugar lleno de músicos y artistas y siempre nos apoyan con la tecnología. Qué chido. Y entonces, no sé, la intención también sería pues hacer fiestas temáticas, así como para que intentar, no sé, hacer parties de rock o parties de otros géneros musicales que de repente nunca escuchamos. Aunque se termine poniendo cumbia, no importa, pero como que... Que al final de la noche siempre hay cumbia. Como que a nivel de agrupaciones y de banda que hace cosas artísticas hay mucha variedad, pero como que luego a la hora de ya lo que es el DJ set, pues siempre vamos a lo mismo, ¿no? Siempre termina siendo cumbia, cumbia anchero. Entonces, no sé, vamos a ver cuando hayan próximos eventos en los que participemos, ya vendremos a la frecuencia libre a patrocinar lo que nos escuchen. Y su vinculación con algunos otros colectivos que también andan por allí poniendo música, ¿cómo va? ¿Los han topado como a la banda que pues también hace fiestas, que tiene...? Preciso ayer hubo acá en San Cris la jornada de hip hop con el colectivo Chulel y pues estamos, bueno, yo en lo personal estoy conociendo, ¿no? Entonces, pues ahí viendo primero, ¿no? A ver con quién nos vamos a conocer, pero todo eso se va dando. Entonces nosotros acabamos de empezar y la verdad, pues todavía no hemos establecido así las relaciones, ¿no? Pero bueno, conocemos a los DJs que generalmente pues tocan acá en San Cris y pues sin ánimo de nada, pues cada quien va haciendo lo suyo, ¿no? Y entonces nosotras, sí, frente a estos compañeros, la verdad no tenemos tanta experiencia como tienen ellos, entonces ni siquiera, no sé. ¿Tú piensas que sí hay una escena de DJs aquí en San Cristóbal? O sea, pues, creo que a todas y a todos nos ha pasado en algún momento pasar por esta experiencia que tienes, que nos platicas acerca de lo de la cumbia, ¿no? Uh-huh. Cuando la banda pretende empezar a tocar como el rollo más... O sea, como que su género musical, el género musical que les identifica o que pueden sentirse más cómodos, cómodas, digamos, poniendo ese género, siempre se termina siendo cumbia, ¿no? Pues bueno, pues creo que de por ahí, pues eso siempre está muy presente en todas las fiestas, como ya habíamos platicado, porque es un pueblo en donde va pasando la gente y como cuando quiere fiesta, pues básicamente se remiten los toquines a la cumbia, ¿no? Pero pues está interesante también que pues sí que podamos escuchar otros géneros musicales, otra música que a lo mejor algunos conocerán, otra tanta banda no la conocerá, pero pues sí está interesante el proyecto siempre. Sí. ¿Y con las morras, con otros colectivos de mujeres, tienen alguna vinculación, algún trabajo más, digamos, político de acompañamiento, digamos, musical en sus eventos? Como lo mencionabas hace un rato, ¿cómo se fiesta de melómanos? El encuentro de melómanas. El encuentro de melómanas, ajá. Pues de momento eso hemos hecho con la compañera Astrid, que ojalá lo volvamos a... se repita. Y luego, con compañeras propiamente, pues en lo personal, yo trabajo con una colectiva que se llama Bioreconstruye México Chiapas, en la que trabajamos tema de prevención y reconstrucción después de riesgos y desastres naturales. Entonces, con los chavos y chavas, adolescentes, intentamos con jóvenes, hacemos murales participativos con esta dinámica después de un taller. Y yo pretendo, pues, la próxima vez hacer un taller de rap. Qué chido. Entonces, sí tengo, pues, a la compañera Nidia, que ahí me ha dado unos tips de ejercicios. En el encuentro de mujeres el año pasado, pues, también estuvo María Advertencia Lírica, que también estuvo anoche, disfrutamos de ella. Y ahí, pues, yo me he colado en los talleres de rap de La Luna Negra, de La Mare. Entonces, pues, creo que es una herramienta súper chida de expresión. ¿Y por qué no? Pues se me ocurrió, pues vamos a hacer un taller de rap combativo ambiental, ¿no? Así, pues no es que yo lo haya hecho nunca, pero pues qué, hay que... hagamos cosas divertidas, cosas que a la banda joven les motive, ¿no? Porque tienen muchísimo que decir, porque ya no son niños, pero tampoco son adultos, y como que las posibilidades que hay, pues ellos se las buscan entre ellos, ¿no? Y no siempre van por los caminos más acertados. Entonces, al menos nuestra propuesta, aunque solo sea unos días, pues que sea algo que les motive y que a ver qué hay de ahí, a ver. Entonces, en los próximos boletines de Bioreconstruye, tendrán un taller de rap con jóvenes de la costa de Chiapas. ¿Y la banda dónde puede encontrarlas para poder contactarlas, para poder decirle, oye, quiero que toque sea mi fiesta? Pues de momento la verdad se ha movido todo bastante por el boca a boca, ¿no? Como que compañeras que hacen cosas nos invitan a poner música, y entonces de ahí ya nos escucha más banda, o el espacio mismo que nos invita a regresar, y de momento se está moviendo así. La verdad, ya varias personas nos han preguntado dónde pueden encontrar nuestro que hacemos, nuestros mixes y así, y pues no estamos ahí todavía, no tenemos nada, pero próximamente, todo es como, todo lo que nos dicen, pues ahí lo apuntamos para seguir creciendo en lo personal, como colectiva, y con la música aprenderse. Para arrancar este año 2019 con todo, porque estuviste el fin de año en el Paliacate, ¿no? Sí. Sí, por ahí estuvimos en el Paliacate y escuchamos Colors. ¿Quién es Colors? Ya de repente vi una carita conocida. Sí. Pero fíjate que en fin de año pasó eso precisamente, ¿no? Yo dije, vamos a poner... Hay un compañero que cuando estoy yo solita, pues me acompaña con las visuales, que es el Charlie, que también estuvo ayer en el evento poniendo las visuales con los raperos. Y fíjate, tocábamos después de La Princesa de Jovel, gran grupo aquí del Valle de Jovel. Entonces, como preparé un set, ¿verdad? Preparé un set, dije, ok, rompemos, ponemos un poco de música disco, luego ya pasamos a algo de cumbia, luego ahí ponemos un poco de perreo y luego terminamos con rock así apoteósico, ¿verdad? Lo que pasa es que nos tocó ya empezar a las 4 de la mañana y no sé si ustedes han salido alguna vez en fin de año, pero a las 4 de la mañana, ¿cómo anda la banda ya? Ya anda, media fumigada. Ajá. Entonces, nada más empezamos el set y nomás la gente así, ¡ya! ¡Ponme cumbia, ponme! Me pidieron el Daddy Yankee, me pidieron ya después, ¿no? O sea, como sin filtro, no hay filtro, no hay nadie al volante. Entonces, la verdad, como ya estaba todo el mundo tan perjudicado, pusimos música 40 minutitos y eso fue todo, ¿no?

Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? Can't win, you'll never, never win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Whatever Lola wants, Lola gets. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Give in, give in, you'll never win. Give in. En los últimos minutos de este programa La Porrosita, y este último bloque de Reinas estuvo súper bonito. Es que disfruto tanto de la música que es como que fluyo con la música. Qué bueno. Pues hemos escuchado a Tanita Tikaram con Twisting My Sobriety, que es una canción, si no recuerdo mal, de los 90, que es brutal. La, bueno, Twisting My Sobriety, o sea, es como, ¿no?, como giro a mi sobriedad o algo así. Es, como tiene unas letras súper fuertes, y me gusta mucho esta manera de estar que tenía esta mujer. Homenaje a los 90. Luego hemos seguido con Nina Simone, Funkier Than a Mosquito's Twitter, que es una de las rolas, mis rolas favoritas de Nina Simone. Súper prendida, entonces no se puede bailar con esa rola. No, se puede, de cachetito, de cachetito. Luego hemos escuchado una mítica de Leslie Gore, que igual no es tan mítica, ahora que lo pienso, porque nadie que se la pongo, nadie la conoce, que se llama You Don't Owe Me, que significa tú no eres mi dueño, ¿no? No te pertenezco. Y es una morra que yo creo que es de los, no quiero mentir, pero me suena, me parece como de los 60, me parece. Sí, sonaba como 60. Entonces, pues la tipa, pues nada más le dice a su compañero, pues que no la ridiculice cuando salen juntos, que no le diga cómo se tiene que comportar, cómo tiene que actuar, y le está diciendo la neta, ¿no? Entonces, súper válido para los días de hoy también, con esas relaciones de pareja a veces tan tóxicas que en la que la gente nos involucramos, y es como para tenerla ahí escuchando en la cabeza, como para, una buena canción para tenerla en loop todo el día en tu cabeza. Último hemos escuchado a la gran Sarah Vaughan con Whatever Lola Wants, que vamos, la actitud que se desprende en esta interpretación es soberbia, así, como, sí, son voces así súper aterciopeladas. Sí, y sobre todo el contenido de esta rola a mí me recuerda a, o sea, básicamente la rola le está diciendo a cualquier hombre que ella es súper poderosa y que nadie se le puede reír, ¿verdad? Entonces tú lo puedes intentar, pero como que se ríe, ¿no?, de los hombres que dicen, no, conmigo no vas a poder, y la tipa se los merienda, ¿no? La tipa dice que consigue siempre lo que quiere y que tú no vas a ser una excepción. Pequeño. Pequeño. Entonces, me gusta mucho esa actitud, ¿no? Encarnada por una grande como Sarah Vaughan. Pues sí. Y eso hemos escuchado. Así es, qué bonito que estás aquí. Ay, el granodio. Qué bonito que estás aquí acompañándonos esta noche en este primer programa de la segunda temporada de La Pupurrucita y el primer programa del año. Aparte empezamos llenas de movimiento, de perreo, de cumbia, de hip hop. Y soy una suertuda. Reina, sí, la verdad somos por estar acá compartiendo cosas súper bonitas. A través de estos micrófonos, a través de esta herramienta tan noble como es la radio, para poder compartirte con todos ustedes. Y bueno, pues ya estamos cerrando este capítulo, este programita. ¿Algunas palabras extras que quieres decir? Pues muchas gracias a la Frecuencia Libre por invitarme y por darle la oportunidad a voces femeninas de que se hagan escuchar. Y nada, que espero que volvamos a encontrarnos próximamente y a ver si salen cositas. Así muchas, es. Muchas gracias. Ahí estaremos muy pendiente de su proyecto, del proyecto que tienes tú y tus compañeras. Gracias. Y de Colors estaremos así más pendientes. Estás aquí ahora y tus compañeras creo que no andan por acá. Y bueno, este programa también por ahí no vamos a dedicarle unos últimos minutitos a en la memoria de una compañera que falleció recientemente en esta semana que pasó. Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento de la compañera, activista y poeta Ayari Leuders, integrante del CGH, activista de hermana activista de Kim Leuders, activista del CGH también, y preso político de Atenco. Ella era poeta y bueno, escribió algunas palabras que dicen: para mi funeral, prométeme que no estarás en mi funeral, que no llevarás palabras no dichas, ni flores asesinadas en tus manos, que no sostendrás mi cuerpo sin vida, prométeme que no estarás cuando yo me haya ido, sino ahora. Y bueno, otro pequeño poema que también quería compartir antes de cerrar este programa, igual de la misma compa Ayari. Escribir por si acaso. Escribir por si acaso, por si una noche está la vida me huye en sangre, por si el aliento se acaba en un grito mortal, y por si una noche está, vuelvo a casa en noticia, en periódico alarmista, en lista de desaparecidos. Por si me callan los ecos de una bala mordaza, que me quede la poesía sobre todos los muros, palabras sean grieta. Escribir por si acaso, por si una noche está. De Ayari Luders, esta compañera, pues abrazamos a su mamá, a sus familiares, que en este momento pues estarán viviendo pues momentos duros, ¿no? Y bueno, pues con esta noticia triste, pero pues en la memoria de esta compañera, están estas palabritas. Y los esperamos en el próximo programa, el lunes de 8 a 10, en estos micrófonos de la Frecuencia Libre, La Poporrosita. Y pues escríbanos al Facebook, escríbanos al correo electrónico radio99.1@gmail.com. Pero pues la verdad es mucho más fácil que respondamos al Facebook, así que pues por ahí está el contacto. Pues buenas noches a todas y a todos, y abríguense porque sí hace mucho frío. Un, dos, tres. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la Frecuencia Libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre y incendiaria, así soy, como luz de la mañana que no quema. De...